sobre mi piel y el amanecer. Sentí amarte tanto y hablábamos de los dos mientras Rolling Stones sonaba en el despertador. Can't always get what you want. Es hora de partir y quizá no puedo sonreír, pero mi guitarra habla por mí. Para que todo esto, si no estás tú aquí, vinimos como una nube que la brisa se llevó deprisa. No sé si tú estás pensando en mí, pero ahora te digo que yo solo pienso en ti. La cuerda floja estoy caminando, voy perdiendo el equilibrio que alguna vez conocí. Es hora de partir y quizá no puedo sonreír, pero mi guitarra habla por mí. Para que todo esto, si no estás tú aquí, vinimos como una nube que la brisa se llevó deprisa. No sé si tú estás pensando en mí, pero ahora te digo que yo solo pienso en ti. Pensando en mí, pero ahora te digo que yo solo pienso en ti. Yo solo pienso en ti. Yo solo pienso en ti.